Estamos en contacto telefónico con el norte del país, concretamente con el departamento de Rivera, Asociación de Maestros del departamento de Rivera, Marcos Correa en línea. Marcos, buen día, ¿cómo te va? Buen día, José, buen día, Fabricio, buen día a todos. Buen día. Bueno, Marcos, ¿la familia bien? Bien, por suerte acá estamos, todos acá preparándose para salir a trabajar acá. Bueno, un saludo a Yamil ahí también, entonces. Serán dado, acá tengo a mi Uri acá que está pronto. Mira, También. acá te va a decir acá, ¿a dónde va? Hola. Nosotros vamos a la escuela. Ah, en Villa Sara, ¿no? Sí, en Villa Sara, en Sí. Villa Sara. Bueno, un saludo para todos allí. Bueno, Dale. Marcos, contanos un poco acerca de, me enteré ya en las últimas horas que hay algunos datos de COVID positivos también por allí. Sí, estamos con algunas escuelas afectadas ya. Estuvimos con una situación bastante difícil hace poco tiempo atrás. Esta semana fue la semana de retorno. Esta semana pasada tuvimos el retorno. Ahora, el día 20, vuelve la obligatoriedad aquí, que estaba suspendida. Y en este momento, en el medio rural, tenemos a tres escuelas afectadas. Ya tuvimos anteriormente una escuela donde la comunidad estaba siendo afectada también. Está llegando al medio rural el COVID. Bueno, Marcos, el otro tema que me interesaba mucho consultarte es por el tema de la LUC, la Ley de Urgente Consideración, y la posición que tienen los maestros de Rivera con respecto a esta situación, que ahora todas las organizaciones sociales y sindicales están manifestando y diciendo cuál es su parecer al respecto. Queríamos conocer la opinión de ustedes. Bien, José, la Asociación de Maestros Rivera adoptó la posición que fue resuelta por la Mesa Representativa Federal de la Federación Uruguaya de Magisterio Trabajador de Educación Primaria, que es ir por el referéndum parcial, ir por la juntar firmas por la parcialidad de la ley y votarla. Nosotros como asociación consideramos que hay que buscar un amplio acuerdo social y que hay que convocar a toda la ciudadanía y analizar aquellos artículos más duros de la Ley de Urgente Consideración. Nosotros consideramos sí que esta ley tiene un espíritu regresivo, autoritario, pero consideramos también que hay que ir por aquello que nos va a perjudicar realmente a todos, porque hay artículos que realmente son que no tienen sentido y no nos van a perjudicar, y algunos creemos también que pueden ser un avance, que no son un retroceso. Hay que leer muy bien críticamente la ley. Nosotros vamos contra toda la sección de educación. Eso sí, creemos que es algo que nos va a llevar atrás, nos va a hacer retroceder como 100 años, pero no todo el articulado para nosotros es tan perjudicial como se plantea, y creemos que tenemos que juntar todo el movimiento popular y analizarlo bien, y que todos podamos hacer parte de esta búsqueda de firmas y este referéndum. En el último secretariado de la Federación Uruguaya Magisterio, la posición de nuestra lista, particularmente la lista 100, fue hacer la consulta a las escuelas para saber qué opinan los docentes de todo el país con respecto a la ley, si ir por todo, si ir por parte. Creemos que es muy importante que el pueblo se expida frente a esa estrategia, a ese plan que se puede llevar adelante. Pero consideramos que lo mejor en este momento como estrategia es ir por partes, ir en esa búsqueda de firma y lograr la mayor cantidad de firma, y después pensando también después en el referéndum. Eso para nosotros es crucial. Sí, decías ir contra toda la sección del tema educativo. ¿Qué otros elementos considerás que pueden no pueden ser irrenunciables no ir contra ellos en otros capítulos de la ley? Mire, también el tema de los artículos aquellos represivos que van a ser muy dañinos a la población y que van a hacer llenar nuestras cárceles, esos para nosotros son preocupantes también. No todos los artículos de seguridad, no todos, nosotros consideramos que hay artículos también de seguridad que hay que prestarle mucha atención. Hay uno, creo que el 16, que plantea que en los locales de trabajo, si hay agresiones hacia docentes, si hay agresiones hacia trabajadores, que se pueda cumplir con trabajo comunitario, que pudiera incluso haber 3 meses de prisión. Entonces nosotros consideramos que ese tipo de artículo también, que nosotros siempre lo planteamos, porque lo hemos planteado en otras oportunidades, una ley específica para las agresiones en locales de trabajo, creemos que no está mal puesto ahí, pero sí hay artículos en esa sección de seguridad que son bastante regresivos. Ahí le doy un ejemplo de que no todo es malo, de que hay que leerlo críticamente, y también consideramos que el tema del derecho a huelga es algo que va a ser afectado, ya ha sido afectado por los gobiernos del Frente Amplio, el tema de la ocupación, el tema de la manifestación pacífica, ese adjetivo que se le pone a nuestra movilización, a nuestra forma de huelga, creemos que no tiene sentido, no puede adjetivarse, es un derecho la huelga. Uh-huh. Marcos, bueno, te agradezco muchísimo el tiempo hasta ahora, queríamos conocer de primera mano la postura de los maestros de Rivera y nos queda más o menos claro ese tema, pero no va a faltar oportunidad en todo este tiempo que está comenzando, que seguramente nos va a tener en un verano distinto, ¿no? Distinto por estas luchas que se avecinan, pero también por el tema de la pandemia. Así que te agradezco muchísimo, un saludo, un abrazo para toda la familia y los compañeros allí de Rivera. Y bueno, nos veremos y hablaremos en los próximos meses. A las órdenes, compañeros, nosotros estamos para poder comunicar todo lo que sea del magisterio riverense a todo el país. Nosotros agradecemos que nos hayan llamado, tenemos este planteo ahora, nos gustaría también saber la voz de los maestros, capaz más adelante podremos hablar de lo que plantean los maestros en general en una consulta democrática sobre la LUC. Esto es un planteo de la asociación al momento, pero vamos a hacer esa consulta para que los compañeros puedan despedirse. Un fuerte abrazo. Marcos Correa, muchísimas gracias. Un saludo a la familia y un abrazo a la distancia. Un abrazo para ustedes y abrazo a su gente, a toda la familia y amigos de Montevideo. Un abrazo, gracias. Gracias.